Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con vida, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Sí, sí, miedo. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un crear vínculos. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, y como no hay tiendas donde vendan amigos, los hombres ya no tienen amigos. Si quieres un amigo, domésticame. El principito volvió al día siguiente. Hubiera sido mejor, le dijo el zorro, que vinieras a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 yo empezaría a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. A las 4 me sentiré agitado, inquieto. Descubriré así lo que vale la felicidad. Pero si tú vienes a cualquier hora, nunca sabré cuándo preparar mi corazón. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. Nada se improvisa en la vida de un hombre. El ser humano es siempre hijo de una época y un ambiente, como lo son los árboles y las plantas. Un abeto no crece en las selvas tropicales, ni un ceibo en las cumbres nevadas. Si en la cadena de las generaciones surge un alto exponente humano, no brota de improviso como los hongos en las montañas. Nuestra alma es recreada imagen y semejanza de los ideales que gravitan a nuestro alrededor, y nuestras raíces se alimentan como por ósmosis y sin darnos cuenta de la atmósfera de ideas que nos envuelve. Si queremos saber quién es un hombre, miremos a su alrededor, miremos lo que lo rodea, miremos lo que mira. Esto es lo que llaman entorno vital. Y sin embargo, aún comprendiendo la época que rodea a un hombre, nada se nos insinúa para saber cuáles son los impulsos profundos que lo llevan al encuentro con Dios. Nunca la gracia visita un corazón de la noche a la mañana. Francisco de Asís hizo el paso de un mundo al otro de una manera lenta, larga y dolorosa, desde aquel despertar a la verdad hasta las llagas que recibió en el monte El Alberna un 17 de septiembre, allá por el 1226. Buenas noches, espero que en el arrullo del tema principal de Hermano Sol, Hermana Luna hayan seguido subidos a este expreso al corazón, que esta vez vamos a navegar por un sentimiento que espero poder transmitirles, porque involucra mi vida entera y porque me parece que los sueños

padre Horacio Ortiz. Buenas noches, hermana Luna. Buenas noches, Irene. Hoy, 23 de septiembre, se juntan varias fechas y siempre hay fechas para celebrar y para hacer... Siempre hitos. Ay. Siempre hay mojones en la vida de las personas, es verdad. Y es bueno tener presentes esos mojones, ¿eh? Nos hace bien vivir de eso que fuimos sembrando o que otros fueron sembrando en nosotros también. Hay que estar atentos. Sí, para presentar que vos venías al Expreso, leí un fragmento de El Padre Ignacio Larrañaga. Uh-huh. En Argentina ha logrado que muchas personas que no saben cómo acercarse a lo que significa un compromiso más profundo con la espiritualidad, comiencen esta experiencia maravillosa que es aprender a rezar, en el sentido de la oración del corazón. Y a partir de El Padre Larrañaga, hace ya muchos años, ¿sí?, que está haciendo esta tarea, y arrancó por un lugar que me parece que por eso llega, el lugar del dolor, del sufrimiento. Esto es algo que tarde o temprano nos toca a todos, ¿no? Es compañera de viaje, normalmente, y hay que saber con sabiduría leer qué ocurre en nuestra vida cuando decimos que nos duele, que sufrimos. Allí hay, podríamos decir, una especie de epifanía. Dios tiene algo muy importante para decir, y Él aprovechó esto. Tiene una experiencia que le da también su carisma franciscano. Oh, llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Cauterio suave, llama de amor viva, regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado. Vida eterna sabe, y toda deuda paga, matando muerte en vida, la has trocado. De fuego en cuyo resplandor es las profundas cavernas del sentido que estaba oscuro y ciego con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. No siempre lo franciscano es signo de solamente el patrono de la ecología, digamos. A veces es como muy reductiva la mirada que dan algunos sobre San Francisco, que sabe de un camino de dolor que se volvió plenitud, se volvió luz. Elegí a Francisco de Asís porque Padre Pío, como San Francisco de Asís, la relación que tiene con la oración. Padre Pío es una persona que nunca deja de hablar como un ser humano al que tiene enfrente, inspirado en la ternura del amor de Dios. Es que si alguno no hablase de modo humano, no podría ser santo tampoco. Ave Maria, grazia plena, Domino tecum, benedicta tui Maria. mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. La santidad supone la humanidad, y una humanidad privilegiada. A mí me fastidia un poco a veces tener que apoyar la donación enorme de Dios en estas almas que vienen a, que se hacen dóciles a la gracia para estar más del lado del prójimo, tener que estar comentando esta cosa que estaría dentro del campo de la fenomenología, porque es como si tuviéramos que estar demostrando, y a veces me da mucho dolor porque... No es lo más importante, no es lo que Dios más quiere revelar, son signos. Me hiciste acordar a lo que decías esto, porque el que descubrió esto es el evangelista San Juan. No habla de milagros, la palabra milagro está en los otros evangelios, pero Juan habla de signos, que remiten a otra cosa que es más importante. Un signo no vale en sí mismo, nos remite a algo más profundo. Y los milagros, esto que vos llamás fenomenología, o en el ámbito de la vida espiritual o la tradición llamamos la taumaturgia, son como santos más taumatúrgicos, más con grandes obras milagrosas, no tienen que morir. Esas cosas no están para que nos quedemos reseñando el milagro, sino para decir, ¿esto de qué nos habla? ¿Por qué esto? No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz, escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Que no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara. Y lo mismo que te quiero, te quisiera. ¿Qué hay detrás de esto, de los estigmas, de la sangre, de... y quizás sea la vida, la generosidad, que en medio del sacrificio uno puede ser muy rico y enriquecer a otros? ¿Ves? Hay que hacer otra lectura detrás de estos signos. La verdad profunda del encuentro con Dios es algo que es intransferible al otro, es la subjetividad por excelencia. Lo importante aquí es que en el camino, en el sentido de tu propia existencia, vas a encontrarte que las tribulaciones... Y la extrema alegría también, porque el acontecimiento de la llegada de un hijo es profunda, es intensa, es dolorosa, es sangrienta. Con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas bien. Con tres heridas. cualquier humano es atravesado por un acontecimiento donde tiene inevitablemente que preguntarse por qué algo más, ¿no? Una cosa que sea un poquito más seria, digo seria en el sentido de sustancia, ¿no? Es que la realidad siempre nos está invitando a contemplar. Dios, el creador, puso en todo lo creado, y eso es la realidad, todo, no escapa nada. Casi un sinónimo de creación es la realidad. Él puso ahí signos, vestigios, habla entre líneas. La realidad nos invita a ser contemplativos. Tengo un hijo de 11 años y siempre pienso en todo lo que va descubriendo con 11 años y las cosas que son injustas. Lo que me escucha a mí va, viene a las manifestaciones conmigo y participa y entra en un universo que hasta determinado momento de su vida no lo conocía porque era un niño. Empieza a saber perfectamente qué está bien y qué está mal, qué es justo, qué es mentir y qué no es mentir, ¿no? Y esas cosas que uno trata de mandar a una persona, a un hijo. Le muestro lo que hago. Le mostré este poema y se quedó impactado. Dice, aquel hombre de enfrente, simple de corazón, agonizó sus días corriendo 3 empleos. Un día, su pobre corazón le estalló en una esquina y amaneció en el cielo. Dios, bonachón y antiguo, le dio la bienvenida, palmeándole y diciéndole, hombre, ¿qué cuenta de la vida? Y aquel hombre de enfrente, simple de corazón, le preguntó, ¿qué vida? En ningún momento quiere ser solamente ni una queja, ni un llanto lastimero, todo lo contrario. Hay muchísimas ganas de cambiar. Pero sí que me impactó mucho en Argentina, algo que me lo traje acá en el corazón. Muchísima gente con una solidaridad enorme por el otro. Ustedes no pueden llegar a imaginar. Algo semejante. Vení, charlemos. Sentate un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Que afuera está el turbio de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí la lluvia en el jardín y en una rosa, si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí qué hacemos vos y yo, qué cosa vos y yo sobre este mundo, sembrando amor en un desierto tan estéril y tan muerto que no crece ya la flor. Vení, charlemos, sentate un poco, no es que sos mi semejante. A ver, probemos, hermano loco, salvar el alma cuanto antes. Es un asombro tener tu hombro y es un milagro la ternura. Sentir tu mano fraternal, saber que siempre para vos el bien es bien y el mal es mal. Está en todo lo contrario de la velocidad. Vos decís que seamos contemplativos. Acá la cosa tiene que ser rápido, no importa para qué. Pero la velocidad a mí me da la impresión de que genera una confusión con respecto a que por más que uno vaya rápido, no se saca de encima lo que lleva. Nosotros en el Expreso del Corazón no solamente no vamos rápido, es un verdadero Placer hablar con vos, padre Horacio Ortiz. Y estamos en el Expreso al Corazón, 23 de septiembre, acontecimientos interesantes, importantes, trascendentales. Hombres y mujeres como nosotros, un día decidieron caminar de otra manera. El Santo Padre Pío, el 23 de septiembre, en 1850, la tumba de Santa Clara de Asís, un cuerpo incorrupto, y a Francisco le aparecieron los estigmas. Ya volvemos. Fifara, Federación Farmacéutica, buscando la continua evolución de los medicamentos y la salud de los argentinos. Expreso al Corazón, un viaje a los sentidos. A los sentidos, a los sentidos. Pájaro de Dios, vuela por el mundo y canta. Hijo de mi alma, las alas de Dios te cubran y protejan como estas manos. Lleva mi sangre y mi sombra hasta los confines del mundo. Abre y recorre los caminos que no conozco. Sostén mis lámparas de noche y mis manantiales en mis desiertos. Recoge los dolores del mundo y esparce por doquier la esperanza. Cubre la tierra de piedad y transforma las urnas en cunas. Te amo, hijo de mi sangre, hijo de mi corazón. If you want your dream to be, take your time, go slow. Do few things, but do them well. Heartfelt work goes purely. If you want to live like a take your time, go slowly. Do few things, but do them well. Heartfelt work grows purely. Esta es la carta que le escribió la madre de Francisco cuando desarmó unas terribles cadenas. Su padre lo había arrestado. Importa. Subite al Expreso al Corazón. veces entra en el bosque un silbido veloz que recorre fugaz la penumbra y la luz, y los árboles fríos del bosque soy yo. Todas las copas se postran a fin de existir, de no hacerlo desechas, habrían de morir, y ese viento que trae la muerte eres tú. Eres la llama que abraza la flor, violencia del fiero huracán, la sombra oscura que sigue mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué tú sigues ti matando hoy dejas? Eres la llama que abraza la flor, la violencia del fiero huracán, la sombra oscura que sigue mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué tú sigues ti matando Estamos viajando en el Expreso al Corazón con el padre Horacio Ortiz en esta noche. Prefiero, entre todas las palabras que designan estos sentimientos, usar la palabra mística. La mística, uno debería ser intransigente en no perderla, ¿no? ¿Qué pensás vos, padre? Nunca, nunca hay que matar el hechizo, el sortilegio, siempre hay que rescatar. Y bueno, el riesgo es que es por ahí ser usado a partir de esto, ¿no? Pero no importa, vale la pena asumir el riesgo. Da rienda suelta a esa dimensión que vos llamás misterio, halo, magia. Y además la oportunidad de confrontar con modelos, ¿no? Hay un padre, Bernardone, nosotros le diríamos que es un burgués. Sí, sí, sí, era un comerciante importante de telas en la Italia del medioevo. Era como algo más que una pyme. Sí, sí. Era realmente alguien con dinero. Y además no solamente era una persona que tenía dinero, pero Larrañaga contaba que para entender a un hombre tenemos que entender su circunstancia. También estamos todos siempre girando alrededor de la misma idea. Bernardone es un modelo de padre que no tolera y no lo deja crecer a Francisco. Pero a veces aprendemos también por la vía negativa, dicen los filósofos, ¿no? A veces es alguien así, es alguien que nos recuerda que se puede otra cosa, que hace falta otra cosa. Y esa fue la función de mamá Pica, que fue, habrá sido un ángel. Le abrió las cadenas. Un encanto de mujer, por lo que sabemos de los escritos de Francisco, el personaje que llenó de vida. Pero habría que sumar otra circunstancia en este Francisco y su circunstancia, que fue determinante para su camino. Y paradójicamente, tiene que ver de nuevo con el, entre comillas, con el fracaso. fue la guerra. Él fue un caballero en su época, tenía el dinero como para que su padre lo vistiera para ir a la guerra con otra ciudad. En esa época las guerras eran entre ciudades fortificadas en el medioevo, y allí fue tomado preso. Su ciudad perdió la guerra, él estuvo prisionero, algo así como un año, enfermo. Hay que imaginarse prisionero de guerra en el siglo XIII. Si debe ser duro hoy, hay que imaginar eso antes. Y en medio de esa enfermedad, como a más de un santo le ha pasado, su enfermedad fue la ocasión para tomar perspectiva de qué es la vida, de qué es el mundo, de quién es Dios. Y así comenzó una gran conversión en Francisco. Que además dice que Padre Pío tenía 5 años, y a los 5 años, yo me imagino un crío de 5 años, aunque los críos son el mejor momento, porque su relación, su convivencia con lo sobrenatural, es tan obvio para un niño de 5 años ver ángeles y hablar con la Virgen y que se te aparezcan los seres de la luz, y uno los toma con una naturalidad. Después lo digo yo y dicen, bueno, llévenla. Hay una cosa que no tiene que ver con el discurso, sino que hay percepciones sutiles. Hay mamás que hasta los 6-7 meses no perciben que el bebé se mueve adentro de su panza, y hay algunas mamás que a los 2 meses y medio sí, ya tienen la sensación de que un pequeño terrón de luz se está desplazando por unas hebras acuosas que empiezan a ser lo que luego se va a constituir en ese útero pródigo, benéfico. Y eso que hay una que es menos madre que la otra, ¿no? Es decir, son niveles de percepción. Exactamente, de sensibilidad, pero se puede a ver, trabajar. Hay gente que nace con un don, pero todos podemos mejorar algunas capacidades. Y hablando del fracaso, sería maravilloso, porque tanto Padre Pío, eso que te decía que... Pero su vida, desde una perspectiva, puede leerse como un perfecto fracaso tras fracaso, y sin embargo, ahí lo tenemos. Padre Pío sale un día, se lo encontraba en 13, no sé cómo se llama ese prodigio, que bilocación, trilocación. Bilocación, sí, bilocación. Se lo pudo capturar con alguna foto, y sabiendo que Padre Pío nunca salió de San Giovanni Rotondo. Él veía fotos de él y dice, ¿quién es ese sacerdote tan famoso? Dice, ¿es usted, Padre Pío? ¿Yo? ¿Y yo qué hice para estar? Él era de los pocos que tenía mucha fama en vida. En vida. Y además el modelo del amor incondicional. Empiezo a estudiar, al final hablo yo, Padre Ortiz. No, es que a mí me encanta. El problema, que creo que es como a tus oyentes, es que nos encanta escucharte. Sí. No, pero vos sos el que hace. Es que a mí me encanta también leerte. Ahora que nos hemos comunicado durante el último año más por email que por otra cosa. Claro, es que escribís tan bellamente como hablás y como pensás, ¿no? No, pero lo que pasa, padre, es que usted, vos, te fuiste a estudiar allá y te fuiste a estudiar al mismo terreno mío. Sí, perdón. Y que a mí me parece importantísimo es que esto se puede combinar, porque hay tantos problemas con el lenguaje. Tenemos un problema de lenguaje, vamos a cambiar entonces. Porque si lo que me impide llegar a tu corazón es una palabra, está intoxicada de mal uso. Sí, pero como se trata de llegar al corazón, creo que a veces eso allana el problema del lenguaje. Depende de desde dónde querés comunicar y qué querés comunicar. El lenguaje sale solo. El lenguaje es casi una consecuencia. Yo creo que el problema es cuando vos partís de un lenguaje abstracto y no puede estar el lenguaje antes que la motivación de la comunicación. Se tiene que adaptar. Y esa es la clave. Cuando vos tenés claro a quién querés llegar, cuando detrás del micrófono vos en realidad, y eso es lo que nos pasa cuando estamos en radio, vemos gente, vemos rostros, vemos miradas, entonces el lenguaje se adapta, se hace con natural a esta intención que tenemos de entrar en diálogo, pues no es solo hablar nosotros, tenemos formas de que haya un feedback, un ida y vuelta con la gente que nos escucha. Infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos de recordar no quiero, ni un seductor mañara, ni un brado minecido, ya conocéis

barro en vano, te muerdo los talones, dándote a malheridos aletazos, sapos como convulsos corazones. Apenas si me pisas, si me pones la imagen de tu huella sobre encima, se despedaza y rompe la armadura de arrope bipartido que me ciñe la boca en carne viva y pura, pidiéndote a pedazos que la oprima siempre, tu pie de liebre libre y loca. Su taciturna nata se arracima, los sollozos agitan su arboleda de lana cerebral bajo tu paso, y pasas, y se queda incendiando su cera de invierno ante el ocaso, mártir, alhaja y pasto de la rueda. Harto de someterse a los puñales circulantes del carro y la pezuña, teme el barro un parto de animales de corrosiva piel y vengativa uña. Teme que el barro crezca en un momento. Teme que crezca y suba y cubra tierna, tierna y celosamente tu tobillo de junco, mi tormento. Teme que inunde el nardo de tu pierna y crezca más y ascienda hasta tu frente. Teme que se levante huracanado del blando territorio del invierno y estalle y truene y caiga diluviando sobre tu sangre duramente tierno. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cataclismo antes que la sequía lo consuma. El barro ha de volverte de lo mismo. Pasando un buen momento y de repente comprendo el peso y el horror de estar viviendo. El peso y el horror de estar viviendo. Sentimiento, pensamiento, pensamiento, sentimiento. Lo que vos decías con respecto a que del otro lado hay alguien que escucha o hay gente que escucha, a veces pienso, Padre Pío diría, 16 horas diarias de confesionario. De confesionario. Sabiendo, porque dicen que también... Qué duro, yo no me puedo imaginar qué son 16 horas diarias en el confesionario. Creo que lo más que he llegado a estar es 10, pero en alguna Semana Santa. O tener 20 y tantas en la semana, pero a diario. Uf, necesitas mucha... Muchas gracias. Necesitas estar muy cerca de Dios porque te pesa todo eso, ¿eh? No, uno se hace cargo de eso que escucha y comparte. Vos, padre, sos has elegido. ¿Te vas a poner de acuerdo en decirme de vos todo el tiempo? Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que hay momentos donde el rango en cuanto a la elección, tu elección, haber elegido, renunciar, porque... Es que el problema es que me eligieron. Por eso, estoy totalmente de acuerdo con vos. Entonces se hace más fácil. Cuando vos descubrís que realmente te han elegido, es más fácil decir... Pero sí. Hay un tramo, hay un donde todavía no acontece esa claridad que uno se da cuenta que porque es una verdad revelada, que el amor de Dios nos ama a nosotros, a cada uno por nuestro nombre. Tenemos una nota en el corazón místico de Dios cada uno, pero el concepto es como un concepto de si la molécula tiene sombra o si una partícula, si el alma del átomo, es decir, estamos entrando en un territorio de primer grado, tercer grado, cuarto grado de abstracción. Alguien que estudia hoy, que ha decidido hacer ese camino como vos, cuando yo pienso que sos alguien que dejó atrás andar en los bares, tomarse una cerveza. Yo, por ejemplo, hay días que no tengo ganas de... ¿Y quién te dijo que no voy a un bar a tomar una cerveza? Sí, no digo que a los que estamos en otro tipo de decisiones o responsabilidades no tengamos la gracia, no tengamos la oportunidad de ser como San Francisco, seres que vamos y cantamos, le damos pájaros de Dios. Es que de mil maneras podemos cantar a la creación con Francisco, de mil maneras podemos contemplar lo que él contempló, aunque no lo comuniquemos ni transmitamos de la misma manera. Ahí se diferencian los carismas, ahí se diferencian las misiones, los objetivos. Cada uno tiene una misión única en esta vida. Y el desafío es poder estar atentos a ver por dónde pasa eso. Alcanza con eso. ¿Te acordás que vos me comentabas el concepto de fracaso? A mí me resulta maravilloso el concepto de fracaso voluntario. En el sentido de fracasar, renuncia al ego, a la Irene Rose, que hace cosas buenas. Ese es un personaje tóxico en relación a la verdad interior y a la verdad que me va a hacer que yo me comunique con mi hermano, con el otro, con el prójimo, con esa persona que es exitosísima y que le va todo bien y se lleva al mundo por delante, que es un winner, y con el que está en la calle y está tapado a medias. Si vos tenés esa caridad, ese gesto, por lo menos un reconocimiento de que sos un privilegiado. Por lo menos. Tratar de compensar con un gesto de ausencia, de juzgar o de... Los gestos tienen que estar siempre. Creo que nos hacen bien, nos hacen más humanos esos gestos, pero yo igual estoy convencido de que no solo pasa por esos gestos individuales. Yo creo también que tenemos que apuntar a cambios de tipo estructural. La realidad no cambia con sumatoria de gestos individuales. Pero vos, esto tiene que ser sistemático. ¿Vos qué decís? Institucional. ¿Qué? Hay que abrir un debate sobre qué significa hacer el bien, o ir hacia el bien, o... Mira, ir hacia la verdad. Te lo pongo con el ejemplo del mismo Padre Pío. Él, con todas sus ganas de hacer el bien, seguramente a cierto momento de su vida, sobre todo los inicios, habrá hecho muchos bienes en personas, y un día se dio cuenta que hay una manera más eficiente de hacer ese bien, y empezó la obra del hospital gigantesco que tiene hoy. ¿Ves? Hay otros modos que no excluyen el gesto particular, pero podemos hacer algo que sea mucho más eficaz en el bien, a nivel de una institución. Algo más coordinado, algo muy... Lo profesional, las cosas hechas porque las estudiamos, las planificamos, un equipo, dinero de por medio porque los hospitales no se ponen de la nada, eso no está enemistado con la bondad del gesto. No. La caridad, también la Madre Teresa de Calcuta decía que la caridad tiene que ser creativa y eficaz. O sea, no alcanza solo con que del corazón me brote ese gesto. Eso es necesario, pero no es suficiente. Uno más te agregaría, Padre Ortiz. Permanente. No una vez, todo el tiempo. Bien. Vos agregaste eso, y eso culmina la definición de una virtud social, que hoy está muy de moda la palabra, solidaridad. Es esa justicia que voy recreando con mucha imaginación, con mucho esfuerzo, de manera permanente, ¿sí? No solo la campaña por una inundación. Eso a los argentinos no sale fácil, pero el problema es cómo hacemos para que las inundaciones no nos derriben por completo, ¿sí? Cómo prevenir ese tipo de desastres. Un ejemplo tonto, pero valga, es uno más. Estamos en una alegría inusitada, porque el padre Horacio Ortiz estuvo bastante tiempo estudiando en España, y ahora que ha vuelto, lo primero que hicimos fue secuestrarlo para que se viniera al Expreso. Basta. Por esta noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti. Mentir sobre tu cuerpo que me has de temblar. Ah. Si el sueño fue el muro de la llanura del tiempo, de la llanura del tiempo, el tiempo la sangre que nace en aquel mundo.